Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Un Punto Azul. Programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio, que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Y que emitimos, bueno, por cada vez por más sitios, emitimos en los estudios Frontera Radio, que es donde lo hacemos. También por Onda Jerez Radio. Por burbujamodulada.com. Por iVox, la plataforma de podcast. Y también por radioteca.net, otra plataforma de podcast que hay que levantar porque es hispana, ¿eh? Es de América, la América de habla española, y nosotros también, los españoles, también participamos ahí. Muchas radios comunitarias ahí, con que hay que levantar ese portal, radioteca.net, que hay programas muy interesantes, sobre todo porque defienden las culturas indígenas, los derechos humanos y todas las causas sociales, y por supuesto la cultura. Saludos de Alfonso Saborido, encantado, aquí en la mesa, tocando los botones. Si algo falla, es culpa mía en este aspecto. Puede fallar en otras cosas, que es culpa de esta gente que está ahí. La culpa del presidente, que para eso está. Para eso se le paga el seguro. Hablo en micrófono de fuera ya, micrófonos abiertos. Nacho, por un lado, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Manuel Jiménez del Barco. Buenas. Don Miguel Soto. Buenas noches. Y don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Perfecto. Os voy a dar un poquito de volumen a cada uno. Cuéntame los números primos de 100 para atrás, alterno. Uf, ¿por cuál empiezo? ¿Por el de que acaba en 3, en 7? Los primeros mil decimales, los primeros mil decimales de pi. Ahí va. Los primeros mil decimales de pi, venga, recita. Ya. Bueno, voy a quitar las gafas de... Te tengo de espalda, un coraje, tío. En el público, Álvaro, que hoy solamente se va a limitar a aplaudir, ¿eh?, y a saludar. Ha dicho que no le preguntemos. El primer programa lo respetamos. Al segundo, normalmente no suelen venir. Cuestionario. O si vienen ya, pues... Cuestionario. Mira, Nacho vino un día y ahí está, ¿verdad? Y no la pasó mal, ¿verdad? No, que va, al contrario, y se aprende mucho. Lo que pasa es que más que viene en invierno, en verano me quitan medio. Que en verano tengo otras obligaciones. Vaya. Sí, claro. La pesca submarina. La pesca submarina. Está como vos, esponja abajo, el mar... Bueno, hemos batido récord de descargas esta semana de programa. Desde luego. Que también hemos actuado como hay que actuar en redes sociales con nuestro experto Alberto, sabe manejar eso, que es el niño tuyo y hablaremos luego. Sí, que va el niño. ¿Qué lo hacemos? Que ya está criado. Alberto es hijo de Miguel, que entró aquí hecho un niño y ya va por la agencia EFE, la última foto que viste, o sea que... Pues sí. Bueno, pues... Como el jueves pasado fue cuando salió la noticia de las ondas gravitacionales y nos coincidió, parece que habían dado la rueda de prensa a las 4 o 5 de la tarde para nosotros, pues automáticamente en cuanto llegué a mi casa, antes de mis abluciones, mi oración y todas esas cosas, antes de dormir, digo, cuelgo el programa. Efectivamente, yo sabía que todo el mundo iba a buscar y hemos salido nosotros primero. Eso se llama estrategia, ¿eh? Y por cerca de 3.000... el que da primero descarga, ¿no? exacto, el que da primero da dos veces, ¿eh? Y bueno, y además yo me lo han dicho, creo que salió un programa bastante sencillito. Yo me he enterado bien de lo que son las ondas gravitacionales con eso y algún vídeo que nos han mandado también muy explicativo, ¿eh? Yo creo que nos hemos enterado un poquito de qué va. Pregunto. Además, nuestra línea terminando con humor, porque vamos, exacto, lo del infierno. Nuestro toquecito personal, que nosotros divulgamos, pero. El halcón binario que me cuenta, el problemita. Es que hay que. La ciencia hay que. Es divertida, hay que reírse. Yo creo que es reivindicar que hay forma de hacer programas y nosotros tenemos la nuestra. Las gravitacionales y un poco problema. De humor. Más ¿tú te imaginas que empezáramos? Hola, muy buenas noches. Esto es Un Punto Azul. Hola, Nacho. Hola, Lito. Hola, Miguel. Las ondas gravitacionales son ese tipo de ondas. Que, pues, qué horroroso, tío. Nosotros es que... Monotono, ¿no? Ahí está, ¿no? Es que no, nosotros hablamos de astronomía como si habláramos de fútbol. De verdad te lo digo. Yo es que no se habla de fútbol, porque tampoco me gusta. Pues de fútbol se habla como con la, como de astronomía. Si eres aficionado, pues con pasión de tu equipo. Exacto. Pues nosotros hablamos con esa pasión. Algún día vamos a tener que llevarnos una grabadora al Pirri, ¿eh? Y grabarnos el ¿cómo se llama eso? El postpartido, ¿no? Eso, el postpartido, ¿no? El previo también es interesante muchas veces, ¿eh? El previo sí, también. Ahí hemos, en la puerta de la radio. Ahora hemos estado hablando de astronomía con prismáticos, con lo cual también. Sí. Bueno, a los que voy, os han preguntado esta semana a ustedes que saben que, bueno, sabemos que estamos metidos en este mundillo. ¿Os ha preguntado alguien algo sobre las ondas gravitacionales? ¿Han hecho alguna referencia? A mí sí. Bien, ¿no? Nadie te ha preguntado nada. Yo lo he tenido claro. He puesto el ¿tú qué quieres saber? Pum, le he puesto un punto azul de grabado y ya está. Y si había alguna duda, entonces me volvían a preguntar. Pero sí, sí, me han preguntado. A mí no, yo esta semana no estaba para preguntitas. ¿Qué me has preguntado qué? No, esta semana no. Bueno, pues a mí también me han preguntado, con lo cual... ¿Por cuántas visitas últimamente estamos? 2.900. ¿Cuánto? 2.900 descargas. ¿Es el récord de nuestra ahora mismo? No, bueno, de una semana. En una semana sí, seguro. Una semana seguro. Hay programas que siguen... Se siguen bajando, tienen la gente. Tienen temas, ¿no? Por ejemplo, astronomía y el sexo. Eso, vende que no vea. Es que hay que saber poner las palabras clave. Lo bueno es que estos programas no caducan. Sí. No, se pueden oír ahora y dentro de 10 años. Pues, hay uno de Marte que también está muy alto. Está algo, hablamos algo de la vida en Marte, que lleva 2000 largas ya, 2500 o por ahí. Un programa, ¿sabes? Pero hable, ya lleva tiempo. Ya, o sea, tiempo. Como hablemos de agujeros negros y estas cosas, y el del interestelar, por mucho que le pese a Joaquín. Pues yo la estoy esta semana, la he estado reviendo y ¿a que está bien? Yo creo que soy de tu opinión. Que sí. la ves y te va gustando un poco más. Claro. Te vas sacando alguna cosita más. Hasta que llegue a verla todos los días. Película de cabecera. Ahí va. No, escúchame, ¿no? Que hay mucha gente que pensaba que 2001 era un petardo, como un la primera vez que la vio como esto. Sí. Y es una película de culto. Y cada vez que la ves crece y en Interestelar, en el Interestelar, la primera vez que la ves, y cuando, sobre todo cuando nos pilló nuestra época, adolescentes casi, decía, menudo peñazo, yo pensaba venir a la guerra de las galaxias y mira lo que me han puesto. Pero después le va sacando su tema, y esta tiene lo mismo. Lo dije la semana pasada también, que era uno de los de la gente que está ahí puntera de las ondas gravitacionales, que es Thorpe. El físico es el asesor científico, tío, no puede estar mal. Que otra cosa de la película es la banda sonora, que le va sacando punta. La banda punta, sonora, me encanta. La banda sonora es muy buena. Me encanta. Vamos a pasar a la noticia, porque tengo el programa, una entrevista de Esteban, y no quiero que se me vaya el tiempo. Una noticia que no he comentado porque me he enterado esta tarde, y es una cosa que tiene mucho que ver con la astronomía. Para aficionados, como para nosotros, para los que nos vamos, bueno, los que os vais al campo. Yo voy cuando me haya algo realmente que, no sé, un planeta que venga, un meteorito. Si Júpiter choca contra Saturno, exacto, cosas ¿no? Una cosa así que a mí me llame la atención. No sé si os habéis enterado que el avión del Papa Francisco ha tenido un incidente por culpa de un láser, de un puntero láser, que un gracioso se dedicó a apuntar el avión con el láser. Yo pensé, digo, pensaría que iban a pegar un disparo o algo, ¿no? Y han sido los pilotos los que le molestaban el y bueno, y luego en la noticia leía, lo podéis buscar por Google, que estará publicado en muchos sitios, que no sé cuántos vuelos al año son detenidos y con problemas, tienen problemas a cuenta de los majaretas que se dedican a apuntar a los pilotos y a... De los aviones con los láseres. Exacto. A todos lados. Pues, sobre todo porque nosotros, todo el mundo tiene un puntero láser, pues, en casa. Nosotros en astronomía lo usamos mucho, pero lo usamos adecuadamente, no nos ponemos a ¿cómo a que, hacer un mal uso de ello? ¿Para qué la primera persona que esté escuchando el programa dice un puntero láser? ¿Para qué queremos un puntero láser? Porque hay muchos tipos de punteros láser también. Sí, sí. Por cierto, todo el mundo conoce los punteritos láser, estos rojos, que José, la gente hace presentaciones en... Un momentito, la música de Marcos Montes de Oca, que no lo he dicho, sino denuncia, y vamos a tener un problema. Música Marcos de Montes de Oca González. Continúa, eso que todo el mundo conocemos los punteros láser, que cuando uno hace una presentación, PowerPoint o una pinta pizarra, para señalar, por eso es un puntero. Bueno, pues los láseres, de un tiempo a esta parte, pues se han utilizado en astronomía, eso, para apuntar. Es muy fácil con el punterito láser, como hace un rayo muy fino y muy definido, pues apuntar a una estrella o hacer ver que apuntas a una estrella. Entonces, para ir al campo, dar una charlita, dar una conferencia, cualquier tipo de cosa así educativa, pues con el punterito láser. Mira, ¿veis esta forma? Esto es Casiopea, esto tal. Y todos los niños, toda la gente que está a tu alrededor, pues te sigue. Y también nos sirve a nosotros, los aficionados, para apuntar nuestros telescopios. Pones tu punterito láser, ¿vale? Entonces lo apuntas a la polar para orientarte a la polar, etcétera, etcétera, como buscador. Pero de ahí a enchufarle a la gente, aviones, o has visto también en temas deportivos que le enchufan láseres a los jugadores y tal y que cual, eso me parece, porque además sabemos del peligro que tiene el láser. El láser, si se te cuela por la pupila, te hace leña la retina, eso es... Y el compañero David, que no nos acompaña, una vez que yo fui al campo me resultó curiosísimo, usaba el láser para buscar los objetos. O sea, metía por locurar el láser. Sí. Y el láser sale por la boca del telescopio y busca el objeto que está en su mente. Está en su mente y lo consigue poner en su ocular. Pero nosotros, por ejemplo, los que utilizamos son los verdes, son los que ven, los rojos no, pero es que la gente hace mal uso de todos. Los rojos son simplemente para apuntar, para un profesor, para... Pero la gente no sé qué gusto le encuentran a eso de fastidiar a los demás, porque otro sentido no tiene. La vista, pero fácil. La vista y, bueno, y en este caso a un avión. Un avión. La carretera. Imagino la carretera, un coche. ¿Qué? Muy peligroso. Un coche pasando de noche y un tío apuntando en una esquinita con un punterito láser, fíjate el lo que van a conseguir, hacer. Que en vez de que se regule eso, lo prohíba. Se prohíba. Es lo que van a conseguir los cuatro tontos estos, porque no tienen otro nombre, vamos. Y además nunca dárselo a los niños para que jueguen, es un juguete. No, nunca. Porque no, las salidas nuestras siempre no las dejan, y siempre nos negamos porque sabemos qué hacen, cuando los tienen en las manos. Yo recuerdo siempre cuando vamos al rancho de la miel, las charlitas, que siempre se reúnen bastantes niños, porque en esa época es de críos, y van allá a la granja, muchos críos, y todo el mundo te pregunta si se lo dejas. Te apuntas con tu punterito láser, estás explicando las constelaciones y tal. ¡Ay, qué chulo, me lo dejas! Yo digo, no, es que esto no es un juguete, campeón. Y además nosotros el uso que le damos es puntual, para ciertas cosas. No te estamos toda la noche con el láser. Claro, porque lo que queremos, siempre hay alguno, pero bueno. Lo que queremos es oscuridad. Fogonazos láser, pues, cuanto menos posible. Y sobre todo para las personas que están haciendo fotografías, un láser pues, lo que hace es fastidiarle la foto astronómica. Claro. Eso es. Así que el punterito láser, pues no conoce la noticia, tío. Me parece lamentable que enchufen, no porque sea el Papa ni otra persona, cualquier, sino que... Puede provocar un accidente en un momento dado. Claro que sí. Bueno, pues vamos, os quito los micrófonos, perdón. Y nos vamos a ir con una entrevista que tenemos de hace algún tiempo, pero entre ondas gravitacionales y más cosillas, pues no lo hemos podido emitir. Y es de nuestro corresponsal en Galicia, nuestro compañero Esteban, que le ha hecho una... Abro el micrófono otra vez, compañero. Al apellido de Esteban, que es que me cuesta mucho trabajo pronunciarlo. Liñares. Uf, que me culpo. ¿No se puede llamar Linares? Liñares, qué trabajito me cuesta decirlo. Vamos a tener que jerezanizar ese apellido, ¿eh? Bueno, nuestro compañero Esteban Liñares, desde Santiago Compostela, pues ha hecho una entrevista al profesor Fernando Aguado, que es, lo hemos dicho, profesor titular del Departamento de Teorías de Señales y de Comunicaciones, así como responsable de la Agrupación Aeroespacial de la Universidad de Vigo, ¿eh? Dura unos 18 minutitos y promete ser bastante interesante. Voy a bajar yo el volumen de aquí y ahora voy a buscar la entrevista, que yo me la he pasado por el otro lado aquí. Y a ver, Alfonso, que esto no me deja a mí tirado. Que abrir con o reproducir. Estamos aquí y ahí suena. Un punto azul. Hoy en el programa tenemos al profesor Fernando Aguado, que es profesor titular del Departamento de Teorías de Señales y de Comunicaciones, así como responsable de la Agrupación Aeroespacial de la Universidad de Vigo. Espero que no haberme equivocado. No es correcto todo lo que comentas. hace unos un mes o así salió la noticia, ¿no?, de que iban a participar en una misión muy interesante, y quería que me explicara un poquito en qué consiste esta misión, que se llama AIDA, ¿no?, si no me equivoco. AIM, Asteroid Impact Mission, es AIM. La misión es una misión, bueno, que es conjunta entre la Agencia Espacial Americana NASA y la Agencia Espacial Europea, la ESA, y que tiene por objetivo es una primera misión de defensa espacial, que consiste en intentar modificar lo que es la trayectoria de un asteroide a través de lo que es el impacto de una cápsula, de un proyectil, que impactará en el segundo cuerpo, porque este cuerpo es un cuerpo binario, y entonces la idea es que esa cápsula impacte en el cuerpo secundario del asteroide, y se analice cuál ha sido la modificación de los parámetros cinemáticos, de energía, bueno, cinéticas, de movimiento, variación de trayectoria a través de ese impacto, y aprovechar también esa misión para realizar ciencia, que sería un poquito la parte europea. Sí, que según tengo entendido, el asteroide se llama Didymos, que tiene una pequeña luna, ¿no? Sí, es. Que se llama Didymos. Que es la que se va a intentar desviar, entonces, según entiendo. Exactamente. Entonces, más o menos lo que es el concepto de operaciones de esta misión es que un año antes del impacto, la Agencia Espacial Europea va a enviar un satélite que se llama AIM, Asteroid Impact Mission, que llevará un conjunto de instrumentos para caracterizar y tener un análisis de perfecto de lo que es el sistema binario, específicamente de la Luna, de Didymos, y junto o integrado en ese gran satélite va a haber un lander, un como era el lander Philae en Rosetta, pues va a haber aquí un pequeño lander que se llama Mascot, y luego va a haber dos CubeSats, dos satélites pequeños que van a eyectarse junto a lo que es el sistema binario para realizar análisis de ciencia complementarios. La participación de la Universidad de Vigo ahora mismo es justamente en lo que es el análisis en fase A del concepto de operaciones de uno de esos dos pequeños satélites que estarían dentro del gran satélite y que se eyectarían una vez que se produjera lo que es la conjunción con el asteroide por parte del satélite grande. ¿Cuál es el principal reto que tiene la agrupación en esta misión? ¿Qué es lo complicado para la misión? Es un proyecto tremendamente complejo porque, en primer lugar, es la primera vez que un pequeño satélite con las exigencias a nivel de radiación, a nivel térmico y a nivel de propulsión, una misión de espacio profundo, se va a realizar a nivel europeo. Entonces, vamos a ser pioneros en ese campo. En segundo lugar, aunque es un satélite pequeño, estamos hablando de 30 centímetros por 10 por 10, tiene que incorporar mecanismos de propulsión, mecanismos de control de actitud, temas de navegación a través de estrellas, temas de apuntamiento del sol, temas de dos cámaras para analizar el polvo. Luego, la complejidad del satélite es muy elevada. Y los retos son cómo garantizar que un satélite, pues bueno, de este tamaño y con unas prestaciones que son muy exigentes, puede sobrevivir a un entorno en espacio profundo y también quizás el reto más importante es que la gravedad de este sistema binario, al tener una masa tan pequeña, es muy pequeña. Y pequeñas, digamos, desviaciones dentro de lo que es las distancias y las velocidades de inyección en lo que es este sistema binario haría que no se quedara atrapado por la gravedad. Y entonces es un sistema, digamos, todo lo que es la preservación y la conservación en el sistema gravitatorio, ese es un tema muy complejo. Pero bueno, realmente estamos trabajando con expertos a nivel mundial, gente que en nuestro equipo es de la Universidad de Bolonia, que estuvieron participando en el proyecto Rosetta también, y la parte de científica con una empresa suiza, Micos, que están desarrollando las cargas útiles, que nuestro objetivo son analizar lo que es el polvo que se eyectará durante lo que es el impacto de esa cápsula de la NASA. Y ese análisis, ese polvo, nos permitirá comprender más un poco los orígenes del sistema solar, porque este asteroide pues se formó un poco en la primera fase de lo que es el sistema solar. O sea que fuera de lo que aparenta una misión hollywoodiense, digamos, hay mucha ciencia para analizar. Muchísima, muchísima. Digamos, nosotros tenemos unos objetivos de ciencia que están relacionados con el impacto y otros que no están relacionados con el impacto. Nosotros podemos, los instrumentos que llevaremos a bordo, analizar lo que son la baja densidad de partículas que está atrapada en ese sistema binario, y caracterizando un poco lo que es la composición, el tamaño, ya son datos tremendamente interesantes para medidas que se denominan in situ, es decir, medidas recogidas no a través de telescopios muy lejos, sino, digamos, medidas locales, ¿no? Lo que sí que quiero comentar es que actualmente hay 5 misiones en esta fase, que han sido seleccionadas por la Agencia Espacial Europea, de las cuales a final, en julio o agosto, se van a seleccionar 2, o se van a combinar esas 5 en 2 en función un poco de las compatibilidades de las diferentes misiones. Luego es lo que actualmente estamos en lo que se denomina una fase A, que es un concepto de operación y un análisis de viabilidad. Y, digamos, nosotros estamos muy muy contentos y muy optimistas en continuar, pero bueno, ahora va a haber una segunda selección para lo que es la implementación final de los conceptos de operación finalmente seleccionados, ¿no? Bueno, ustedes ya no son novatos, ¿no?, en esto de mandar satélites. No. Si quiere, podemos hablar un poquito de cómo empezó la agrupación para conocerla. Estupendo. Pues la verdad que no somos novatos, ya hemos lanzado 3 satélites. El primero, o nuestra aventura espacial, se comenzó con la selección por parte de la Agencia Espacial Europea de nuestro primer satélite, que se denominó SatCodeo. Nos seleccionaron en mayo del 2008, es decir, ya pues va a ser pronto casi 8 años, 7 años y medio actualmente, y tenía por objeto lo que desarrollar un satélite, en este caso era más con carácter educativo, por parte de alumnos de grado y de doctorado de la Universidad de Vigo, para ser lanzado en el vuelo inaugural del cohete Vega, que es un cohete que actualmente ya está operativo en la Agencia Espacial Europea, y su vuelo inaugural tuvo lugar en febrero del año 2012. La órbita en la que nos inyectó Vega fue una órbita muy especial, porque la altura era 1.500 kilómetros el apogeo, el perigeo 300 kilómetros, y lo que hay que destacar es que a 1.500 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre estamos ya en lo que se denomina el anillo interior de Van Allen, donde los niveles de radiación son tan elevados que las exigencias a este tipo de satélites pues fueron tremendamente elevados. Como dato, de los 8 que se lanzaron, el primer día solo funcionaron 3, nosotros afortunadamente estamos ahí, y al final de la misión, que es cuando reentró en la atmósfera, porque estaba diseñado, digamos, esa órbita para que durara unos 2 años y medio, nosotros fuimos uno de los 2 únicos que siguió funcionando durante todos los 2 años y medio, ¿no? Eso ya fue un tema muy importante. A continuación, lanzamos en noviembre del 2013 un satélite que se denominó HIMSAT-D, que es desarrollado dentro de un programa de Naciones Unidas que se denomina la Iniciativa Básica de Tecnología Espacial, de la Oficina de Espacio de Naciones Unidas en Viena y también con la Agencia Espacial Europea, cuya misión en este primer satélite demostrador fue desarrollar un satélite de comunicaciones capaz de recibir, almacenar y retransmitir datos de sensores de bajo coste, estamos hablando de 10 euros, de muy baja potencia, menos que un móvil, y que pueden estar localizados en cualquier parte del mundo. El objetivo de esta misión era proveer un mecanismo para países en vías de desarrollo o en temas de labores de control de cambio climático, un mecanismo de transmitir datos sencillos, pero en cualquier parte del mundo. El lanzamiento en noviembre del 2013 desde Rusia con el cohete Dnieper, pues también fue un éxito, cumplimos el 100% de la misión y en base a ese éxito la Agencia Espacial Brasileña nos contrató para desarrollar parte de un satélite brasileño que se lanzó en septiembre del 2015, que se llama Serpens y que es una evolución de estos satélites de comunicaciones. Luego ya tenemos una experiencia de unos 8 años y el lanzamiento de 3 satélites siguiendo estándares de la Agencia Espacial Europea. O sea que 3 de 3, un éxito total. Sí, la verdad que estamos tremendamente contentos. Y bueno, la semana pasada pues tuvimos la suerte de que leyeran la tesis doctoral pues 2 personas que han estado involucradas con nosotros y un poco analizamos las razones pues, de tener un éxito y el aspecto fundamental que observamos fue la utilización de la metodología que la Agencia Espacial Europea está utilizando en satélites grandes, en estos satélites pequeños pero adaptados, ¿no? Es el procedimiento, lo que es los procedimientos, los controles de calidad son muy importantes porque la tasa de fallo hasta el 2015 ha sido de un 70%. Y estar dentro de ese 30% que hemos tenido éxito, la verdad es una labor pues muy muy importante. ¿Y cuánta gente compone la agrupación? Estamos compuestos actualmente por el grupo de ingeniería de software, que desarrolla lo que es el software tanto de a bordo como parte del segmento terreno de usuario. Ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, la parte de sistemas de radiocomunicación, antenas y fotónica y electrónica. Podemos estar hablando a nivel de profesores, unos 30 profesores, y tenemos contratados de forma estable unos 10-12 personas. Entonces, son ingenieros que ya muchos de ellos han crecido con nosotros desde el año 2008, y realmente, pues bueno, son los ingenieros que están el día a día junto con el apoyo de todo lo que son los investigadores y docentes. Y una pregunta así personal, ¿cómo se siente uno al mandar algo al espacio, una creación propia y saber que todo salió bien? Pues, ¿cómo fue ese primer lanzamiento? Pues con miedo, la verdad, inicialmente con miedo porque es una responsabilidad y un reto muy importante y luego con una satisfacción enorme. Que creo que vas madurándola cada vez más y vas teniendo cada vez estás más contento a medida que va pasando el tiempo. Porque el camino, aunque ahora afortunadamente todo nos ha salido bien, pues la labor ha sido muy compleja. Temas de financiación en España, como bien he sabido, no es tan fácil obtener financiación. La primera vez que se desarrollaba un satélite de estas características en España, ¿no? Fuimos los primeros que lanzamos un CubeSat en España y la verdad, pues bueno, con incertidumbre, sabiendo que habíamos seguido los procedimientos adecuados, con el nerviosismo propio, yo creo que sería que todo el mundo lo tendría, y cada vez eso fue un algunos compañeros míos pues lloraron de la emoción, ¿no? Yo estaba con la tensión, con la adrenalina en la Guayana Francesa, no me acuerdo que estuve ese día, ¿no? En febrero del 2012 en la Guayana Francesa que nos invitó la Agencia Espacial Europea y bueno, la verdad que fue muy emocionante. Y ya que habla del futuro aquí en España, ¿cómo lo ve en el campo de aeroespacial? Yo creo que los datos son claros y relevantes. El sector aeroespacial es un sector que en la crisis se ha mantenido, no solo se ha mantenido, sino que ha crecido y que las previsiones en un futuro son tremendamente optimistas. Luego, el mercado existe. También tenemos, yo creo que a nivel de España, en determinadas zonas, y ahora afortunadamente en Galicia, tenemos gente experta que somos competitivos a nivel mundial. El campo aeroespacial también es un campo donde el apoyo institucional es fundamental, porque son grandes proyectos donde, digamos, tiene que haber ese nexo de unión entre lo que es el conocimiento, lo que es el sector industrial y privado, y lo que es el sector público en base a estos grandes proyectos. creo que tenemos todos los ingredientes para crecer y para, en determinados campos, si ya somos un país, pues bueno, muy interesante, continuar creciendo. De hecho, no sé si oí bien que en Galicia se tiene pensado hacer, se tiene pensado crecer más, ¿no?, en ese aspecto. Hay una, se aprobó a final del año pasado la creación de un centro de innovación aeroespacial en Galicia, en la zona de Vigo, y en ese sentido un poco participado por empresas de referencia. Estamos hablando, por ejemplo, de Airbus, estamos hablando a nivel de ámbito local empresas como es Delta Vigo y UDEGA y el Consorcio Aeronáutico Gallego, luego, y con el apoyo de la Xunta de Galicia, ya que es un campo de prioridad dentro de los criterios de especialización inteligente de Galicia dentro de la Unión Europea. Luego nosotros, pues bueno, somos muy optimistas en ese sentido y lo que estamos trabajando todos para que se traduzcan en nuevos proyectos y en un, digamos, en un campo y un área pues que ya esté pues totalmente asentado, creciendo y con una mayor participación desde Galicia en lo que es el panorama internacional. Uh-huh. Yo que tengo hijos de 14 años y se interesaran en este mundillo, ¿qué es lo que deberían estudiar? ¿Por qué camino tienen que seguir? El espacio es muy multidisciplinar. Yo también tengo una hija de 15 años, o sea que estamos un poco en el mismo campo. El campo de espacio, hay muchos ingenieros de aeronáuticos, aeroespaciales, ¿no?, que ahora en la Universidad de Vigo va a crear en el campus de Orense a partir de septiembre de este año la titulación de ingeniero aeroespacial. También hay mucha parte de física, todo lo que son temas de órbitas, cargas útiles, todo lo que es la parte de ciencia, temas de informática, el software es clave, es un elemento clave en lo que es una misión espacial, ingeniería electrónica, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería mecánica, es decir, es un campo donde existen todo lo que son las técnicas, tecnologías, digamos, de ingeniería y físicas y matemáticas y software e incorporadas a este proyecto. Un único campo no es posible. Hay gente que le gusta mucho temas de, no sé, de software embarcado y siendo ingeniero de software trabajas en misiones espaciales, ¿no? O sea, no existe una única forma de entrar, ¿no? Bueno, no te quiero robar más tiempo. Te quiero dar las gracias por estos minutos. Y esperemos que todo siga adelante y que te pueda hacer otra entrevista cuando ya tengamos el satélite hacia el asteroide. En el 2020 sería en ese caso. Pues sí, la verdad que sería un tema que estaría genial y sería, bueno, ya participar en la primera fase con un contrato, creo que es un reconocimiento a que toda la apuesta que se inició en el año 2008 estuvo bien orientada. Y que por parte de la Agencia Espacial Europea, nuestra selección a través de un contrato, pues lo que nos indica es pues que vamos en el buen camino, ¿no? Y entonces esperemos que haya muchos más proyectos orientados en este mismo trabajo. Pues muchísimas gracias por estos minutos y felicidades. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis, cualquier Esteban y cualquier cosa, pues me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí hemos tenido la entrevista de nuestro compañero corresponsal en Santiago de Compostela. Ya así se cuela la música bien. Esteban Liñares entrevistando al profesor Aguado, profesor titular, Fernando Aguado, titular del Departamento de Teoría de Señales y de Comunicaciones, así como responsable de la Agrupación Aeroespacial de la Universidad de Vigo. Esteban, te tenemos que hacer algunas propuestas, por lo visto, como estamos a principios, primeros de año, tenemos las cuotas recién cobradas y te vamos a mandar al Observatorio de la Silla a que nos haga algunas entrevistas. Solamente algunos flecos, nuestro tesorero que tiene que ajustar algunas cuentas, se ha incorporado ya Joaquín, hola. Hola, hola, buenas noches. Eso, tienes que ajustar algo y ya lo enviamos a la silla. Sí, no, creo que vamos, que vayan dando. Con silla y todo, vamos. Que vayan dando despacito. Sin prisa, que no tenemos prisa porque llegue, y que vaya viendo el paisaje y eso. ¿Alguna entrevista por el camino voy haciendo? Para ir andando tienes que aprovechar por el estrecho de Bering, porque claro... Sí. ¿No? Y ya ahora, un invierno ahora, crudo y... Ahora que el invierno ha apretado un poquito, aquello tiene que estar congelado, ¿no? Ay, además, tan estrecho para ir en bicicleta no es, ¿no? Esteban, pídete 3 años de excedencia ahí en tu trabajo. Bueno, vámonos que nos vamos. Una noticia que nos mandaba ahora nuestro corresponsal en Pamplona, ¿eh? Oye, si quieres ser corresponsal en un punto azul, solamente tienes que ponerte en contacto con nosotros, mandarnos una entrevista o te decimos cómo lo hacemos. No pagamos porque no entra dentro lo que es nuestra filosofía, pero oye, para tu currículum puede ser, soy colaborador de un punto azul, oye, que eso tiene peso, ¿eh? Caché. Ahí va. www.aamagallanes.es es nuestra web de la agrupación. www.unpuntoazul.com es nuestra página web del programa también, y que emitimos desde Frontera Radio, también en Onda Jerez Radio, en burbujamodulada.com, en iVoox, en Radioteca. Y bueno, lo que decía nuestro corresponsal Alberto en Pamplona, que nos mandaba una noticia amarillista, no amarillista no es, pero sensacionalista. No tengo las gafas puestas, agradecería y que alguno de ustedes la mirara ahí, sí, en el la móvil. Tengo aquí, yo la tengo aquí para comentarla cuando quieras. Coméntala, José Luis, si quieres. La de, bueno, dice que la apuesta china de buscar vida extraterrestre con un radiotelescopio más grande del mundo, ¿vale? Viene aquí en una foto del gigantesco radiotelescopio, todos conocemos, ha salido muchos reportajes, muchas películas. Todos conocemos la película Contact, ¿vale? El radiotelescopio hasta ahora más grande, que era el de Arecibo, es fijo, está anclado en el suelo. Es decir, no es como el que hay en Sierra Nevada, submilimétrico, que se apunta donde tú quieres y demás. Pero este no está fijo en el suelo, un radiotelescopio. Bueno, pues el de Arecibo tenía 300 metros de diámetro. Bueno, pues el chino tiene 500 metros de diámetro, ¿vale? Y es la apuesta que tiene China para, sabemos que todo el proyecto SETI y demás de búsqueda de vida extraterrestre, búsqueda de alguna señal extraterrestre, que estaba anclado al proyecto este de Arecibo, pues ahora pues tendrá un impulso nuevo con el telescopio este chino. Vale, dice que solamente falta para ponerse en funcionamiento que hay que evacuar a 9.110 residentes de este área, del sur de China. Por lo visto no puede haber gente viviendo cerquita de esto porque estorbaría un poco las radiaciones, ¿no? Dice que ha costado 180 millones, ¿vale? De dólares. Y está compuesto por 4.450 paneles triangulares, móviles, que se utilizarán para reflejar las señales de radio de sitios distantes del universo, que todo pesa unas 30 toneladas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que va a ser pues una oreja nueva que vamos a tener escuchando esas señales que todo el mundo queremos obtener, como las famosas, acordaros de la película Contact, que eran números primos y tal. Pues eso, un radiotelescopio 200 metros más grande que el que había hasta ahora, que era el de Arecibo. Bueno, estaba una noticia amarilla. Amarilla. Sí, amarillista, no sé. Que estaba amarilla porque es chino, de los chinos, ¿no? Bueno, decir que los radiotelescopios no solo sirven para detectar posible vida inteligente. Los objetos celestes emiten también en ondas de radio y es una banda de frecuencia que podemos escuchar y saber cosas sobre los objetos. No es tan famoso los emisores de ondas de radio como los emisores de luz o de rayos gamma, pero sí, hay objetos más centros galácticos, claro, y todas esas cosas se pueden observar. Más diámetro, pues señales más débiles más podemos débiles, alcanzar a ver, sí, simplemente, sí. Como cualquier telescopio, incluso óptico, más tamaño, pues señales más débiles podemos ver. En este caso, escuchar. Bueno, pues Lito, dígame, pues continuemos. Alfonso, digo yo un momentito las respuestas, que son 5 minutos y dejamos ya todo el tiempo para Lito, mejor. Sí, señor. Y, pero no os podéis ir. No se va a cambiar de micrófono. No me iba. Iba a cambiarme de micrófono. ¿Cómo te ha levantado ya? A ver si... Dice, voy a decir la solución y se va corriendo. se quita de en medio, se va bueno, con ella. No. Vamos a decir la solución de la estrella de la muerte, que no lo dijimos la semana pasada, sino la semana anterior. No voy a repetir el problema entero, lo buscáis en iVoox, que está grabado, y lo bajáis. Tan solo las preguntas que hacíamos. Y la zona de habitabilidad de la zona de la estrella de la muerte. Efectivamente, había que calcular, era la estrella de la muerte, tenía un núcleo con un radio de 40 kilómetros y otro de 60 exterior, y había unas temperaturas, ¿no? Y había que calcular la potencia de calor disipada al espacio por radiación y la temperatura en un punto, que llamaba punto 1 o R1, entre paréntesis, T1, la temperatura en ese radio 1, que era pues justo la superficie, ¿no?, del núcleo. Bien, pues la solución a ese apartado A es que la curradiación, la potencia de calor, lo que preguntaba, la curradiación es igual a 58,3 gigavatios, ¿vale? Que es bastante potencia. ¿Y millones de vatios? Claro, porque son millones de vatios, normalmente son millones de vatios. Y la temperatura en ese punto, pues son 459 Kelvin. Esa era la primera solución. Si la habéis acertado bien y si no, bueno, pues... Le preguntáis a Lito cómo se ha resuelto el problema. Podéis mandar un mensajito. El apartado B decía, teniendo en cuenta que las tropas imperiales pueden desempeñar su trabajo en temperaturas entre 40 grados centígrados y 0 grados centígrados, del interior hacia el exterior, digamos, porque en el exterior hace más frío por la temperatura que había, y en el interior por el núcleo disipaba hacía más calor, pues calcular los dos puntos, R1C y R2C, es decir, los radios, entre los que pueda haber personal trabajando. Y esto valía dos puntos. El anterior valía un punto. Bueno, pues la solución es que está entre 45,8 kilómetros y 47,8 kilómetros. Así que los compañeros de aeronáutica, sí, vamos, no me han mandado ninguna respuesta. Yo creo que a pesar de dos semanas no han... Habrán estado compartiendo. Te hablo la experiencia de la radio, no como astrónomo aficionado, sino como radio. Si no regalas, no te contestan. Tío, regalar algo, no sé, rácano, tío. Hay gente aficionada que nos responde, ¿tío?, brevemente alguna vez. Regalar algo. Muy complicado. Hombre, por el mero hecho de que lo nombremos aquí a una persona y digamos, hemos tenido la solución de fulanito y tal, pues. De todas formas, volveremos a insistir a nuestro compañero Joaquín, el tesorero, para ver qué fondos tenemos para poder regalar algún librito, algún Fuga a Titán. Una Fuga a Titán, es verdad, podría ser una buena idea, sí, señor. Correcto. Y ahora seguro que le toca a nuestro amigo que está de práctica allí en la estación esta de la Antártida en el Hespéride, seguro que le toca a ese. Y no voy a mandarle el libro. Titán, o sea. Bueno, no traigo sacarrillo, voy a seguir a la política de decir la solución de uno y a la semana siguiente solo leer uno, aunque a veces será muy cortito. Pero es que si no me da tiempo a veces las dos cosas, es muy complicado. Pues hay que plantearse eso, ¿eh?, de ir regalando alguna cosilla. Venga, tío, pues lo hablamos. Dejamos ya Lito para que tenga... Regalamos una fotocopia del libro. Patrocinador hace falta ya. Jorge. Venga. Bueno, pues tercera entrega, si no recuerdo mal, ¿no? ¿De qué era? ¿De qué era esa serie? De nuclear, de energía nuclear. ¿Cómo hacer una bomba atómica? Ya la hemos hecho, ya la sabemos. Sí, la de fisión la sabemos. Estamos por las tardes tú y yo, Alfonso, enriqueciendo uranio. Además, ¿y qué hacemos con los residuos? No sabemos qué hacer con los residuos, que es lo que nos va a contar Alito. Pero residuos... Enriqueciendo todas las tardes, Alfonso y yo. Al cabril, que para eso estamos los andaluces, para recoger. Por el cuerga, tener cuidado, ¿qué hacemos? No, la basura ya está. Pero que los residuos estamos los andaluces para recogerla. Sí, efectivamente. Para eso estamos los andaluces. Aquí el cabrín, señores del mundo, mandando toda la mierda que queráis a Radioactiva, que aquí estamos nosotros. Venga. Pues eso, que lo último que comenté es cómo funcionaba un reactor ya, energético, que proporciona energía, no solo que destruya cosas como una bomba, ¿no? Y me quedé justo en el principal inconveniente que tienen las centrales nucleares, que son los residuos, ¿vale? Los residuos nucleares, en primer lugar, están divididos en tres niveles. Los de... dos, más bien. En de alta actividad y de media o baja. Se tratan de forma diferente, incluso algunos ni se tratan. Primero, vamos a empezar con los de baja actividad. Residuos de baja actividad en una central, pues pueden ser desde los trajes de los operarios que entran en zona de radiación, a materiales de tuberías que están en edificios que tienen radiación pero no están en contacto directo con materiales radiactivos, sino que se contaminan, pero no muy bajo. Ese tipo de residuos, y no solo de centrales nucleares, sino, por ejemplo, ahora casi todos los hospitales tienen una sección de medicina nuclear, porque se hacen resonancia magnética, se hacen radiografía. ¿No? ¿La bomba de cobalto son? No. Sí, la bomba de cobalto radiactiva. Eso es para tratamiento, ¿no?, del cáncer. Sí, por ejemplo, las de paratiroides, que también se utiliza elementos radiactivos para curar las enfermedades de tiroides, que se utilizan elementos radiactivos, todos los hospitales generan, ¿no? Igual que la central, yo creo que es quitando la central nuclear, el siguiente medicina nuclear es lo que más genera. Pues todos los trajes de los operarios, o sea, los que están en las zonas de rayos X, todo esto de los hospitales van también al almacén de residuos de media y baja intensidad. ¿Cómo se tratan estos residuos? Pues estos se meten en unas cápsulas de cristal o plástico y se rodean de cemento. Las cápsulas pues pueden tener unos 20 centímetros, depende de lo que se vaya a colocar, y una altura pues de 70-80 centímetros, una cápsula, lo que es una cápsula cilíndrica. Se les rodea completamente de cemento y primero se colocan en un barril de metálico, se rellena de cemento, se deja en el centro la cápsula esta que tiene el material y se sella la parte de el sellado. Tiene que ser muy escrupuloso porque la fuga radiactiva por cualquier fisura del cemento puede pasar. Sellado completamente el barril, se manda, en este caso, si el residuo es en España, se manda al cementerio del Cabril, en Córdoba. Ahí está nuestro almacén de residuos de media y baja intensidad. Acordaros de cómo funcionaba una central nuclear. Pues los elementos agotados de combustible tienen un nivel de radiación muchísimo más alto que estos que estaba hablando de media y baja. Estos necesitan otro tratamiento distinto. Pero perdón, Elito, estos de media y baja que estás comentando antes, trajes de los operarios, herramientas. Orandelas, tornillos, que estén una cantidad de depósitos y de cilindros tremendo. El Cabril habrá que prensarlos antes o de algún modo comprimirlos para compactarlos, ¿no? Es una barbaridad. No, compactarlos tampoco, porque si los compactas aumenta el ritmo de la radiación aumenta por centímetro cuadrado. Pero tú fíjate nada más que en los hospitales que hay este tipo de tratamientos, lo que pueden llegar a almacenar al cabo de un mes, por ejemplo. Uh-huh. El Cabril es un cerro, entonces, tremendo. El Cabril es inmenso. Yo lo he visto, yo he ido a visitar una excursión que hicimos de la Universidad de Sevilla de Física. Fuimos a ver cómo se tratan los cementerios. Está de Sevilla de Córdoba, pues está un ratito, pues estuvimos que nos enseñaron cómo se trata, cómo los bidones, cómo llegan, cómo se colocan. Cuando se llena un almacén está hecho con unas naves inmensas que cuando se llenan eran como a 4 a 5 alturas de barril, se van acumulando. Cuando se llena, se sella la cámara, está drenada para hacer estudio del agua por si hay filtraciones de los bidones, para notar si están correctamente aislados o no. Y cuando se llena una nave de esta, se coloca, se soterra. O sea, se pone una capa de tierra encima y se cultiva encima. Y así se va llenando. O sea, de una nave pasa a otra, pasa a otra. Queda por años y años y años. Según se sabe qué nave, qué se coloca en cada nave y el periodo de actividad más peligroso, menos peligroso, así, ¿no? Y eso se va a Córdoba. Aquí todos los residuos de España se van a Córdoba. Yo recuerdo de joven, de más chico, las imágenes famosas esas en las fosas que hay frente a Galicia, lo que estaban tirando esos residuos. Eso es eran estos que también de media y baja actividad. Fosa y hay que se destroza, porque ya ni quedará cemento ni quedará nada. Es mucho más peligroso tirarlo al mar, porque, hombre, la presión de... Tienes control, no sabes cómo... Claro, no, allí en el Cabril pues hay un sistema, aunque esté ya, digamos, lleno una sección, se ha construido de tal manera que se siga teniendo información para ver si hay fugas, ¿no?, radiactivas, ¿no? Que en todo caso, ahí nada más que hay de media y baja, o sea, que la fuga de radiación en todo caso serían leves. Que por eso hay un cierto seguridad, pero no es una cosa... ellos lo venden muy bien, de que ellos es súper seguro, claro. ¿Qué van a hacer? El problema gordo es con las de alta actividad. Las de alta actividad, que por ejemplo pueden ser la cubierta del núcleo del reactor, las barras agotadas de combustible, de uranio enriquecido, todos los mecanismos que estén directamente implicados en con las barras. Agua, ¿no? El agua es precisamente lo que es el almacén. Es que es curioso, lo que iba a comentar es que no hay almacenes, no existe almacén de alta actividad. De cuando termina una barra de agotarse, la única solución es dejarla. Perdón. Dale agua al presidente, hombre. Tener un poco de... ¿Un poquito de agua pesada? No, agua normal, tío, de agua pesada. Dale un poquito de agua. Porque si no, se nos va a ahogar ahí la criatura. Me he quedado sin voz, pero... Esos son los gajes del directo. Eso por meterte con los residuos nucleares. Los duendes... Hablar de residuos nucleares. No pases nunca un vaso por encima de un portátil. Yo sí puedo, tengo pulso. Bueno, pero hay suerte, ¿tienes suerte? Pulso sí, pero hay suerte. Ahí va. Bueno, vamos a ver. ¿Mejorcito? Venga, vamos. Sí, no hay, desgraciadamente, con el nivel de radiación que tiene una barra de combustible de plutonio o de uranio 235 enriquecido, no hay contenedor lo suficientemente seguro, desgraciadamente, aunque no parezca, no lo hay. ¿Qué se hace? Cuando se agota, cuando ya se ve que la barra no da suficiente energía para mantener energía de la central, se sumerge completamente en el agua pesada y se deja en la piscina. ¿Están las otras trabajando? Oiga, al micrófono o no hable. Se deja. Y así, pues, la piscina se va llenando. Se va utilizando una parte que es la que sube y baja, digamos, yo expliqué rápidamente cómo funciona, pero hay otra parte de la piscina que también tienes de agua pesada que sirve de almacén. De hecho, se han cerrado centrales nucleares en España porque la piscina está llena. Entonces, ya no es operativa porque no genera energía, pero no se puede desmantelar. El cierre es lo peor, ¿no? Porque no hay forma de llevarse los residuos. A ver cómo cerramos eso para que no se escape nada, ¿no? Dejar de suministrar a la red, pero mantener la instalación vigilada. Aislada, ¿no? Aislada, pero con las barras metidas. Eso es una temporada. Cuando ya se ve que el nivel de las barras... bueno, primero, ¿qué ha pasado en España? Que no hay... Hasta hace poco, un almacén temporal ni definitivo de residuos de alta intensidad. ¿Qué se hacía? Que la central nuclear no le cabe las barras de uranio ni los materiales en general de alta actividad. Si no cabían en centrales en España, se mandaban a Francia. Y a Gran Bretaña, que son las dos naciones que reciben... residuos españoles de alta actividad. Y a sus piscinas. Y a sus piscinas. Una normativa de la Unión Europea dijo, al final, ya hace unos años, que cada uno tenía que hacerse cargo de sus propios residuos. Si quería hacer tener energía nuclear, tenías que apechugar con tus residuos nucleares. Entonces ha llegado una fecha en el cual si no retiramos los residuos nucleares que tenemos en Francia y en Inglaterra, tenemos que pagar por ello un pastizal, porque es un pastizal tenerlo vigilado. Entonces, de momento se ha tenido que montar un almacén temporal de residuos de alta actividad en España. Ha habido, ¿sabes lo políticamente incorrecto que es que te van a poner una central nuclear, o sea, un almacén de residuos en una localidad? Pues hubo candidatos y al final ha terminado en Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca. No está acabado. Ahí irán tanto las residuos de las que están cerradas, que si no recuerdo mal, son la central de Lemoniz, Valdellós 1 y Zorita. Esas son las que están cerradas ya sea porque no son operativas, son viejas, o porque están llenas las piscinas. Siguen en activo la central de Garoña, Asco 1 y Asco 2, Valdellós 2, Cofrentes y Almaraz 1 y Almaraz 2. Esas son las que tenemos en España. Que, por cierto, la energía nuclear en España supone el 22% de la cuota de energía en España. Hay mucha tela que cortar, porque es que, claro. Y aquí hay mucho que discutir también, ¿eh? Es un tema muy espinoso y creo que ya lo tratamos cuando estaba nuestro antiguo contertulio. José Luis. No, el padre de Pablo. Antonio Fernández, ¿no? Que de ingeniería pues sabía mucho. Y lo de la energía es complicado. Decir ahora mismo, por muy ecologista, decir que no a la energía nuclear es muy complicado, porque hace falta una base fija, que las centrales nucleares son las únicas fijas, porque las hidroeléctricas dependen del caudal de agua, las eólicas dependen del caudal de viento. Entonces, sí, las renovables son estupendas, pero se necesita una base fija de que aporte a la red eléctrica. Las demás sí, las renovables estupendas, pero el fijo, no podemos quedar un año seco, que tenemos muchos en España, que las hidroeléctricas vengan, caigan su aporte, que haya un poco viento, una semana o dos semanas. Cortes de luz. Y entonces, y combustibles fósiles que aquí no tenemos. Térmicas hay que tener, que otras quedan, pero térmicas son muy contaminantes. Pero que aparte dependemos del exterior, porque aquí no hay ni petróleo ni gas. Exactamente. Es como muy complicado y entramos en política en vez de en física. Sí, no, por eso. Yo estoy en contra de la energía nuclear cada día más. Ya. Lo que pasa es que ya salimos del... Sí, del tema del tema, pero hay que, lo dejamos de experiencia, aunque sea de perfil, hay que comentar que no es tan fácil el ser ecologista cosas. Y hay que tratar estas cosas. Si tú quieres tener energía nuclear, tienes que tratar los residuos, y además Europa lo ha dicho clarísimo, porque ha puesto un canon tremendo de pago, ¿eh? O sea que te tienes que sacar las cosas de Francia y Alemania. Es un tema más complicado que... Sí, va a ser en Villar de Cañas, y que después de esta temporada, que estén los depósitos de alta actividad en las piscinas de agua pesada, se pueden, digamos, guardar en seco. Porque eso es guardar en húmedo, digamos, con agua, con las propias piscinas. Cuando ya, digamos, que el ha bajado suficiente de radiación, se puede hacer almacenamiento en seco, igual al estilo del que se hace de media y baja actividad, con más medidas de seguridad, porque irradia mucho más. Y en principio, Villar de Cañas va a ser de depósito sólido, o sea, va a estar en tanques, en seco, eso, en seco, depósito en seco. Y tiene que construirse rapidito porque cada que se tarde más, pues más hay que pagar a Francia y a Inglaterra. ¿Me da tiempo para empezar la fusión? Sí, ¿no? No, tiene un minuto. ¿Un minuto? Bueno. Esas imágenes que se veían hace años en el telediario viniendo unos trenes de Alemania hacia Francia, ¿eran estos residuos los que llevaban? ¿Te acuerdas que cortaban los trenes los ecologistas? Podría creo que ser. Sí. Yo sí, creo que podría ser. Sí, yo creo que sí. Puede que sí. Un minuto tiene, Lito. Bueno, pues introducir nada más que la siguiente. Yo sé que este tema iba a ser con preguntas porque yo traía más, pero bueno, si tardo, así tengo la tarea hecha más tiempo. Uh-huh. Empiezo con fusión nuclear, que es completamente distinta, pero bueno, genera también mucha energía y tenemos el tema de las bombas nucleares de termonucleares y las de fisión mejoradas por fusión. Y tienes que hablar también de las de neutrones. Y las de neutrones también. Y por último, pues bueno, ya hemos hablado muchas veces de la central, de si habría posibilidad de hacer fusión, centrales de fusión. ¿Controladas? Sí, centrales, estamos hablando de cosas controladas. Así que eso lo dejaré como incógnita, que bueno, muchos sabréis que no hace falta la incógnita, ¿no? Pero bueno, lo dejaré ahí, por si acaso, para una próxima edición. Pues para una próxima edición. Hasta el próximo programa, no decir el día, porque como lo escuchan en tantos sitios, a tantas horas, en tantos Alfonso, momentos. Pero habría que decir, porque si no es un lío, el número de programa y la temporada, algo habría que decir, ¿no? ¿No te parece? Está en el... Bueno, en el iVox está. Está puesto en el nombre del programa, el que lo escuche lo sabrá de qué fecha es. Y sí, luego... pero podemos decir programa 18 de la temporada 2015-2016, que creo que es el que corresponde. Tengo entonces... que contarlo. El 18, pues programa 18, temporada 2015-2016. Ahora estamos en el mes de febrero de 2016 y nos podéis escuchar pues los jueves en Frontera Radio, los miércoles en Burbuja Modulada.com, en Ondas Heredas fines de semana, yo qué sé, esto nos puede escuchar. Es que ya la radio de tu tiempo, Agustín, no cambió. Es que yo he dicho antes que busquen lo de la Estrella de la Muerte, dos programas para atrás, pero no me atreví a decir la fecha. Pero claro. Es el programa 16, ahora que estoy recordando, donde está. Eso si lo buscáis por iVoox. Bueno, pues hasta el programa que viene. Adiós. Hasta el programa que viene.